En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. Who are you? I'm Batman. I'll be back. En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia. Estas son las edumérides correspondientes al día 5 de septiembre del año 2019. Este es el 248º día del año. Eso quiere decir que es el día 248 y nos quedan un día menos que ayer para terminar el 2019. Exactamente 117 días y se acaba el año. Vamos a revisar qué celebraciones tienen lugar en el planeta Tierra hoy 5 de septiembre. Hoy es el día de la Pocoena Sinus, es decir, de la vaquita marina. Este es un mamífero acuático que lamentablemente está en vía de extinción. Y la idea de celebrar el día de la vaquita marina es lograr llamar la atención y rescatar a estos animalitos. Hoy también es el Día Internacional de la Beneficencia. También se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. En Guatemala están celebrando el Día del Arquitecto. En India celebran hoy el Día de los Profesores. En Argentina están celebrando el Día del Scout Argentino. Y siempre hay alguna de esas celebraciones que son un poco llamativas o curiosas, como esta. En Estados Unidos hoy se celebra el Día de Be Late for Something. Eso quiere decir el día de llegar tarde a algo. Esta celebración la propuso el Procrastinators Club of America. Esto quiere decir el club de los procrastinadores en América. Y si usted no sabe qué es procrastinar, es posponer, aplazar, dejar para después deberes, responsabilidades y tareas a cambio de realizar otras actividades que pueden resultar gratificantes pero que no son relevantes. Bueno, el caso es que este club de procrastinadores de Estados Unidos querían proponer la fecha, pero no se ponían de acuerdo porque siempre lo dejaban para después. Este día fue creado para alentar a que las personas muy activas en este mundo en el que vivimos atareados, ocupados, de afán, se relajen un poco y no se estresen por tantos compromisos y se den la libertad de no estar mirando el reloj ni estar con el afán de día a día, sino respirar y así poder llegar un día tarde, pero más relajado a algunos compromisos. Pasemos a la música. Año 1946. Nos ubicamos en Stone Town, Zanzibar, el 5 de septiembre. Ese día y en ese lugar nació Farrokh Bulsara. Pero a él lo conocemos como Freddie Mercury, quien nació hoy hace 73 años. A propósito, ¿sabían ustedes que un asteroide lleva el nombre de Freddie Mercury? Bueno, la historia es esta. El asteroide 17473 fue descubierto en el año 1991, año en el que falleció Freddie Mercury. Y en el año 2006, el guitarrista de Queen, Brian May, anunció públicamente que ese asteroide, a partir de ese momento, se conocería como el asteroide 17473 Freddie Mercury. Y Brian May sabe mucho de asteroides porque tiene un doctorado en astrofísica. Bueno, aquí está el señor que su nombre está en un asteroide, Freddie Mercury, con sus compañeros de Queen. Esta canción la compuso Roger Taylor, el baterista. En un inicio quería que la canción se llamara Radio Caca, pero cuando averiguaron lo que eso significaría en español, pues decidieron cambiar a Radio Gaga. Esta es una versión en vivo buenísima en el estadio de Wembley. Radio Gaga en las Edumérides. Esta es una versión buenísima en el Live Aid. La agrupación Queen, Radio Gaga. I don't Caruso.